Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Y sí, todo concluye. Hoy llegamos al último programa de Radialmente Juntos. Este micro radial que juntos todos los docentes y capacitadores de nuestra querida escuela Alejandro María Aguado número 13 hicimos con tanto cariño, con el objetivo de conectarnos, seguir aprendiendo y sobre todo seguir muy cerca. No puedo yo entender si es así la verdad, ¿de qué vale ganar? Hoy, junto a la señor Karina, Analía y quien les habla, señor Silvana, queremos recordar algunos momentos donde la música fue protagonista. Hay que admitirlo, este 2020 fue un año muy especial, muy extraño. Y en los últimos meses son muchas las canciones que han logrado hacernos desconectar y ayudarnos a sobrellevar la rutina y sobre todo el aislamiento. Aprendimos, descubrimos muchas cosas. Hablamos de los poderes de la música, la capacidad que tiene para hacernos mejores, relajarnos, hacernos viajar, soñar y hasta para curarnos. La música ayuda a combatir el estrés, genera endorfinas, que nos da una actitud positiva hacia la vida y es una gran válvula de escape. Su presencia en nuestra sociedad fue y es vital en momentos históricos, como la vuelta a la democracia y más actualmente en todas las luchas contra la violencia de género. También descubrimos muchos géneros musicales que quizás nunca habíamos escuchado. Y hasta nuestros alumnos del CERPEJ nos regalaron un rap de su propia creación. Quiero la mano arriba de toda esta gente, que ya tú sabes que llegamos los impretendientes, delincuentes de la calle, y hoy le damos a la base hasta que se guaye. Esto es estilo propio, no hay mucho detalle, venimos haciendo ruido para que la gente calle. No me pongan la traba que no van a poder, y aunque me tiren la mala no me van a joder. Escúchame al pelado y no lo pueden creer, va directo a la cima, papi, ya me enfoqué, que lo que... Vos sabes cómo es que es, respeto al que respeta, al mío me lo gané. Llegó la nueva era para que la nena no escuche ni lleguen a la disco moviendo. Está presente en nuestras tradiciones y sus diferentes ritmos. Y también celebramos su día el 22 de noviembre. Bueno, y como no puede ser de otra manera, seguimos escuchando un poco de buena música en un tema que nos hace tener esperanza para recibir a este 2021 que ya se acerca y seguramente será mucho mejor. ¿Escuchamos? Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide.

¿Cómo estás? Soy Memi y otra vez te vengo a dar un abrazo de voz. Hoy te voy a regalar un cuento, La taza de café. Unos profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntaron para visitar a su antiguo profesor. Mientras charlaban acerca del interminable estrés que le producía el trabajo y la vida en general, el profesor les ofreció café. Fue a la cocina y regresó con una cafetera grande y una selección de tazas diversas: porcelana, plástico, vidrio, cristal, sencillas y baratas, decoradas, otras exquisitas. Tranquilamente les dijo que eligieran una taza y se sirvieran un poco de café recién preparado. Cuando lo hicieron, el maestro con calma les dijo: se habrán dado cuenta de que todas las tazas que les di eran distintas, unas bonitas, otras sencillas y baratas. Ustedes eligieron primero las bonitas y exquisitas, lo que es natural, ya que cada uno prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es la causa de sus problemas relativos al estrés. Les aseguro que la taza no le agregó calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza. Pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevamos. A menudo, por concentrarnos solo en la taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten el café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor, sino la que hace lo mejor con lo que tienen. Ojalá disfruten del café. Y aquí, llegando a diciembre, al último mes de este año tan complejo, te invito a que disfrutes del café. Que no te preocupes por la taza y logres saborear a lo largo de este mes tan especial el mejor café. No te olvides, como dice el cuento, el café es la vida. La gente más feliz es la que hace lo mejor con lo que tiene. Y eso es lo que intentamos hacer acá. Gracias, Memi, por cedernos uno de tus cuentos y abrazarnos con tanta dulzura con tu voz. Y así vamos cerrando el micro radial de la Escuela Primaria Nocturna número 13. ¿Esperando qué? Esperando que te despidas con alegría del año que se va y que lo recibas con esperanza a este nuevo. Y no te olvides de tratar de ser cada día un poquito más feliz. Nos volveremos a encontrar en Radialmente Juntos en la 91.3 FM Radio Comunitaria, que nos cedió tan gentilmente este espacio. Gracias a todos.